Era la tarde, es decir, era un poco más tarde, pero lo que sí recuerdo es que hacía muchísimo frío y que estábamos inclusive dudosos de si se acercaba tanta gente por el tema del frío, porque además, como estaban invitadas familias, iban a ir chicos, todo, y sin embargo, bueno, estuvimos ahí desde temprano, esperando en quienes habíamos hecho la invitación, que éramos los que participábamos de las asambleas de ahí en Catedral, y bueno, empezamos a ver que llegaba gente, y no solamente llegaba gente de Vilma y Patagones, sino que además llegaba gente de otros lugares, de San Antonio, de Las Grutas, de Sierra, de Chubut, nos acompañó muchísima gente, y también, bueno, estaba incluso en su momento el profesor Raúl Montenegro, que no quería perderse por nada la marcha, bueno, y otra gente que obviamente se acercó de otros lugares y que en otros lugares acompañó haciendo actividades o marchas o lo que fuese, pero el epicentro era acá, la comarca, ¿no?